En Radio Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este lunes 7 de septiembre de 2009. Media hora por delante para contarles la actualidad del Elche Club de Fútbol y de la Segunda División, que ayer vivió su segunda jornada de Liga. Baste decir que el Elche es colista en la segunda jornada de Liga, merced a su segunda derrota consecutiva en este campeonato. Ayer perdió en Soria frente al Numancia por 4-1. Resultado contundente que además refleja claramente la superioridad del conjunto soriano, que si es líder ya es por algo. Ojo a los números del Elche. Dos partidos, colista, un gol a favor, el que ayer marcó Pereira, que inscribe su nombre esta temporada como el primer goleador de la 2009-2010. Si lo hizo en Copa Molina, ayer lo hizo en Liga Pereira, pero por desgracia no sirvió más que para este dato estadístico. Un gol a favor y 6 en contra. Es ya con mucha diferencia el Elche el equipo más goleado de la categoría. Y sin contar los 3 de Copa. 9 goles en 3 partidos. Desde luego asusta, porque tenemos el precedente del arranque del año pasado. Con todo esto, que desde luego es bastante negativo, la afición se pregunta qué le ha pasado a este Elche. Cuando ha llegado la hora de la verdad, se ha caído, no da la talla, es todo lo contrario, es una sombra y un mar de dudas respecto a el que empezó la pretemporada, aunque siempre hemos dicho que en pretemporada no se le puede dar mayor valor ni a las victorias, como así sucedió, ni a las derrotas, pero sí que se veía una línea, un trabajo, unas maneras, un estilo, algo de lo que el equipo ahora mismo creo que sobre todo en el partido de ayer adolece. Y ese es el principal problema. Primero, que Claudio sea capaz de encontrar la llave y dar con la tecla para intentar darle un sentido colectivo al equipo y encontrar el sistema defensivo por el que este Elche juegue mucho más equilibrado. Y segundo, que él mismo también se aclare un poco las ideas, porque en el primer partido de Liga echó mano de la base del equipo del año pasado con 3 refuerzos y sin embargo ayer revolucionó el equipo, metió 6 cambios. Bien es cierto que uno era por la suspensión de Willy Caballero en la portería y otro por la lesión de Saúl, aún así demasiados cambios bajo mi punto de vista, lo que significa que claro, de apostar por una base y por un bloque que tampoco te dio resultado, quizás demasiados cambios hacen que estos nuevos jugadores no acaben de coger el hilo del equipo, del entrenador y la filosofía. Ojalá que simplemente sea un mal arranque, que a la tercera vaya la vencida y el Elche en Salamanca de otra nota. Lo preocupante de ayer no solo fue la imagen, la derrota y, bueno, pues en definitiva la situación del equipo, sino que Claudio, por primera vez de que es entrenador de Elche, públicamente criticó a los suyos. Los acusó de falta de actitud. No sé si es una estrategia para motivarlos, si fue un calentón después del partido, o es que verdaderamente dijo lo que pensaba en ese momento. De hecho, los 30 aficionados que ayer, como componentes de la agrupación de Peña, se dieron cita en el Municipal de Los Pajaritos para ver el partido, salieron tan decepcionados que hoy nos comentaban que, nos manifestaban su tremendo malestar por la actitud del equipo en general, y piden que se tomen medidas. Imagino que será que se tomen medidas, que Claudio tome medidas, porque la otra medida ya sabemos que la de echar al entrenador. No se pierdan esta noche en A Todo Gol, nuestro programa en Teleelch, programa decano de la televisión local del Elche Club de Fútbol, la entrevista con Claudio, que será nuestro principal protagonista, será nuestro invitado, un Claudio al que intentaremos desnudar dialécticamente, que nos cuente la verdad y toda la verdad de qué le está pasando al equipo, porque él más que nadie tiene las explicaciones y él más que nadie tiene la solución. Yo antes de todo lo que aquí se vaya a decir, que estamos en este lunes de tertulia, es decir, que no entiendo el cambio tremendo que ha dado el equipo de la pretemporada ahora, y que lógicamente no parece el Elche, pero esto ya es fútbol de segunda división, pero también es manifestar que sigo teniendo plena confianza en un entrenador que cogió un toro mucho más corneante el año pasado, en la jornada 8, como colista total, sin experiencia como primer entrenador, y de manera notable salvó al equipo. Se supone que con mayor experiencia, la que dan los partidos, y con mejor plantilla, de la que sigo pensando que es mejor que el año pasado, Claudio va a ser capaz de sacar este tren que ahora mismo está ahí anclado en la vía y no sabe si coger la vía de la izquierda, la de la derecha o la del centro. Estamos en lunes, lunes de tertulia, para repasar qué sucedió ayer, qué le pasa a este Elche que, insisto, ahora mismo nos llena de dudas a todo el entorno, al núcleo duro blanquiverde. Comienza la Liga de Fútbol 7 en los campos de Kelmen Torrellano. Inscríbete por solo 500 euros toda la temporada, sin sanciones económicas. Y si necesitas campo para disfrutar con los amigos, los sábados y los domingos por la mañana, alquiler de campos. Por solo 20 euros con acceso a vestuarios y duchas. Infórmate en el 616-158-721. Pregunta por Fran. Muy pronto abrirá en Elche Restaurante Asador Quebracho. Su excelente cocina te acercará los mejores arroces, fideuá, caldero, arroz caldoso y sus magníficas carnes, cochinillo, paletilla, pierna de cabrito. Quebracho Elche te ofrecerá cada día desayunos, almuerzos, comidas, cenas y por supuesto tapeo en barra y mesa. Próxima inauguración de Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Y recuerda que también estamos en Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Sun. Quebracho, toda una experiencia gastronómica. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Ven a por el nuevo Skoda Octavia. Nuevos motores TSI y TDI. Caja de cambios automática DSG con levas al volante. Faros en un adaptativos. Nuevos sistemas de audio y navegación. La mejor relación calidad y precio. Nuevo Skoda Octavia desde 16.900 euros. Ven a verlo a Serra Import, concesionario Skoda para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues ayer en Soria, en el primer minuto, el Elche Club de Fútbol ya perdía por 1-0. Un rechace, un mal rechace de Chimo Navarro, que en vez de tirarla o al córner o a la banda, lo manda a la media luna y allí la engancha Carmeña, que también estaba demasiado solo para marcar el primero. El Elche puede empatar por mediación de Santos, en un buen, magnífico pase de Juli, se le echa el portero encima y no consigue marcar, y otro gol psicológico en el 44, y este tiene mucha tela. Íñigo desde 25 metros lanza, primer error, le dejan lanzar con demasiada facilidad, se estrella en el larguero, pero es que luego ahí llega Del Pino completamente solo, va a rematar, no lo hace bien, ahí pasa unos segundos, nadie le entra, vuelve a rematar y hay una pasividad completa de la defensa y llega ese segundo gol. Luego el Elche reacciona, Claudio mete ahí, cambia el sistema 4-4-2, mete a Pereira, tiene el Elche ahí 20 minutos de, cierta variante en cuanto al tema ofensivo, el Numancia se deja querer, llega el gol de Pereira y da la sensación de que el Elche puede empatar el partido, pero la verdad que nada más lejos de la realidad cuando en el 34 Mario rompe el fuera de juego y hace el tercero, y bueno, ya el cuarto es de verbena, Garmendia remata completamente solo en un pase de Jairo desde la izquierda. Es un poco rápidamente lo que sucedió y la película del partido. Allí estuvo también en Soria nuestro compañero José Antonio Galván del diario Información. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. y nos acompaña también nuestro habitual contertulio los lunes, Antonio Bazán. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, José Antonio, más tranquilo, analizando, porque tú estás llegando ahora mismo de Soria, habéis salido esta mañana algunos compañeros, que os quedasteis allí a pasar la noche. Imagino que no habéis parado a hablar, ¿no?, de todo lo que sucedió ayer, y no sé si tenéis ya respuesta a la pregunta de qué le pasa a este Elche que ha empezado tan mal la Liga y la Copa. Pues si miramos el partido de ayer en Soria, que no se pueden dar tantas facilidades defensivas, no se pueden tener esos errores, sobre todo lo que sucedió en el primer y segundo gol. Si miramos el global de los tres partidos, pues que no es el Elche de esa seriedad táctica que había caracterizado a Claudio en la segunda parte de la campaña pasada y en la pretemporada, donde había dado una buena imagen. Hay desajuste entre líneas, el equipo no está juntito, como dice Claudio, no está equilibrado en el centro del juego. Luego hay futbolistas que no mantienen el nivel, por ejemplo José Luis Aciari ha empezado muy mal la temporada, y luego también pues los numerosos cambios, intentando dar con la tecla de Claudio, pues también pues están mareando un poquito al equipo. Vamos a ver si de cara, como ayer dijo el míster, ya tiene las cosas más claras, que va a haber cambios, y a ver si puede dar con el equipo ideal y a partir de ahí pues empezar a reaccionar y el próximo domingo conseguir los primeros tres puntos de la temporada. Si alguien ha visto en profundidad al Elche desde que el 20 de julio empezaron los entrenamientos, la pretemporada, los partidos amistosos, incluso el primer partido de liga, ese es Antonio Bazán, que estuvo pues 24 horas siguiendo al equipo. Y Antonio, ¿tú cómo te lo explicas, lo que ha pasado en tan solo una semana en estos tres partidos? Pues sí, yo creo que es todo motivado por una mala decisión de una primera alineación que saca Claudio al primer partido de la liga. Yo creo que él ahí considera, como lo estuve viendo, a mí me sorprendió mucho que jugasen los que jugaron aquel partido, y después nos ha dado la razón con los cambios que introdujo. Y me explico. La semana pasada dije exactamente lo mismo. No entendía cómo había colocado ese primer once titular. Sí que entiendo que es lo que Claudio quería colocar en el campo, porque quiere no romper el equipo del año pasado. Mantener la base. Mantener esa base. Y después quiere introducir los dos cambios que en un primer momento se pensaban que eran los mejores para el Elche, que era Jandro y Pereda. Sin embargo, el equipo no... A ver, contó con los hombres que él creía que iban a ser los que iban a sacar esto para adelante. Sin embargo, no eran los que mejor estaban. Yo creo que los que mejor estaban estuvieron más en Cartagena y luego han estado fundidos en Numancia. Y por eso, un pequeño error de apreciación al principio nos está llevando a que después de tres jornadas estemos todavía buscando cuáles son los jugadores idóneos para este equipo. Yo creo que a partir de ahora, además, ya ha visto Claudio a todos los jugadores en partido oficial y va a hacer tabla rasa y va a saber, después de esta semana de relax y tranquilidad, cuáles son los jugadores que de verdad tiene que poner. Yo creo que ya el nombre le va a dar exactamente lo mismo, le va a dar lo mismo si estuvieron el año pasado a buen nivel y ahora no le están, y ahora ya se está dando cuenta que ya se está jugando su pellejo propio, y es el que va a decir, bien, pues ahora ya borramos. Y a partir de ahora, de lo que me habéis demostrado, los que estáis mejor sois estos, que son los que van a jugar el sábado, el domingo, perdón. Además, ayer se da una circunstancia, lo decía yo al principio, y bueno, lo escuchábamos ayer, cuando Claudio, creo que no lo había hecho nunca públicamente, hablaba de la falta de actitud, cuando él siempre ha sido un defensor a ultranza de sus jugadores, del trabajo, del mono de faena, del sacrificio, del compromiso, y sin embargo ayer se quejaba de la falta de actitud. Claro que esto es ya pasar otro nivel, ¿no? Es... no sé, creo que es algo incluso más grave. No sé si eso al futbolista le va a perjudicar más anímicamente incluso de lo que ya es por sí la propia situación con el mal arranque, ¿no? Hoy algunos aficionados que estuvieron allí nos hablaban eso, de que manifestaban su malestar por la actitud del equipo y en general piden que se tomen medidas. ¿Denotaste ayer, José Antonio, falta de actitud de jugadores o del equipo en general? Pues es que eso es muy difícil, Paco. Yo quiero creer que no, que un futbolista no sale al campo a pasearse. Lo que pasa es que cuando te cae una detrás de otra, pues te hace mella a lo largo de los 90 minutos. Por ejemplo, de los que peor estuvieron ayer fue José Luis Alfieri. Y yo creo que al argentino no se le puede criticar su falta de actitud, porque es su principal característica. Luego en la parte de atrás yo creo que tampoco, y yo creo que falta de actitud no, yo creo que es falta de no tener el equipo ese equilibrio necesario para la segunda división, y sobre todo los errores que se cometen. En el primer gol no se puede despejar un balón a la frontal del área, o lo mandas a córner o lo mandas a un lateral. No, es que, por ejemplo, a Claudio se le puede discutir, se le puede criticar y se le puede decir, vamos, te estás confundiendo, has cambiado demasiado en dos jornadas, no has acertado la primera y tampoco en la segunda, o algunos jugadores estaban fundidos, quizás no lo debiste de poner. Pero lo que está claro es que, por ejemplo, Claudio... hay un follón ahí. Digo que lo que está claro es que Claudio, por ejemplo, lo que no tiene culpa es que un defensa suyo despeje mal y ya le entregue el primer gol en el primer minuto al Numancia, que además, no lo hemos dicho, pero es un equipo que está muy bien trabajado, que sabe a lo que juega, que en su campo va a ser muy difícil sacar puntos. Y claro, si le das esas enormes ventajas a un buen equipo como es un ex primera, pues va a ser muy difícil, ya vas todo el partido a remolque. Entonces, una cosa son los errores del técnico y otra son los errores individuales, que contra eso pues no se puede hacer nada. O sea, eso es genética. Tú si eres bueno y tienes buen posicionamiento, eres bueno. Fernando Niño no hacía falta decirle dónde se tenía que poner y para dónde tenía que despejar. Entonces, yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Entrenador, jugadores, que hay un poco de culpabilidad entre todos. Sí, por supuesto. Además, a ver, Claudio, está claro que puede haber tenido unas ideas para comenzar la liga que no le han salido bien. Tampoco hablamos de error, sino simplemente él considera que eso es lo mejor que puede hacer, sin embargo no le ha funcionado. Eso le ha llevado que después haya tenido que ir un poco con el pie cambiado el resto de los partidos. Pero bueno, ahora lo que hay que ver es que los jugadores, la actitud de la que se habla, yo creo que es más ese sacrificio que pide a Xavi cuando termina el partido. Dice, a ver, correr, todos salen a correr, pero un equipo, y este equipo que está basado en un sistema defensivo de estar unidos, porque si no está roto en el centro del campo y te llegan por todos los lados, está basado en que los cuatro hombres que salen a atacar pierdan el culo para bajar. Tienen que ser los primeros defensas. No pueden quedarse arriba. A partir de ahí, Achari no puede controlar el centro del campo, ni Usero, ni Generelo, ni el que pongas en el centro del campo. Aunque pudiese ser Turella ya, pasarían al lado de él como motos, porque no hay apoyos. Y te llegan tres tíos y hacen una pared perfectamente y se van de ti. Y es que no puedes hacer nada, ¿no? Y además después eso hace que todo el equipo se desestabilice defensivamente. Por tanto, lo primero es esos hombres que tienen que estar arriba atacando, tienen que estar muy comprometidos, no romperse como la primera parte del día del Huesca, porque no existió el centro del campo ese día y tocaba con toda tranquilidad un Huesca que nos superó en posesión de pelota en casa. Es decir, que el problema fue de ellos. Y a partir de ahí, ir poco a poco, que el equipo vaya saliendo, que no sea tan animoso. Yo creo que hay exceso de ánimo y van hacia arriba buscando el gol porque piensan que pueden hacerlo. Y saben que pueden hacerlo porque hay calidad para ello. Pero hay que jugar un fútbol más pausado. A lo mejor tienen que llegar todos arriba. Hay que escalonarse. Hay que hacer otro tipo de fútbol porque estamos en segunda división y como le dejes un hueco a uno en la frontal del área... te la colocan. Recordamos aquella temporada que el Elche le colocaban cada gol, que decían, son los goles de la los jornada, goles de la jornada, sí. Pero era porque en el centro del campo siempre estaban solos, son jugadores de calidad. Yo te aseguro que si al Elche, a cualquier jugador del Elche, le dejas que solo tiren a la puerta, te la meten por la escuadra todos, porque hay calidad para ellos. Pero el equipo contrario tiene que jugar a no dejarte. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que si Claudio fue capaz de capear el temporal el año pasado en situaciones mucho más complicadas, la liga mucho más avanzada, con la herencia que se le dejó y él que se estrenaba, creo que tiene capacidad suficiente y confiamos en que debe tener mucho margen de mejora y Claudio puede sacar esto adelante. Y creo que todos entendemos también, la gran mayoría, de que hay mejor plantilla que el año pasado. Por lo tanto, lo que tiene que hacer ahora mismo Claudio, José Antonio, es reflexionar, sentarse, intentar elegir a los que mejor estén físicamente, a los que más comprometidos estén, aunque yo creo que eso de comprometidos están todos, ¿no? Todos, sí. Pero a los que mejor estén, con más chispa, mejor entiendan el sistema, encontrar, independientemente de los nombres, el bloque, el sistema, el once titular idóneo para empezar a sacar a partir de ahora puntos, metas pequeñas, intentar parar esa sangría de goles en contra y a partir de ahí semana a semana a crecer. Lo que no podemos pretender es que hay que ganar ya al Salamanca y hay que ganarle fácil 3-0, 4-0, eso se soluciona así. Eso es dificilísimo y eso no existe. y yo no quiero emplear la palabra crisis, porque acabamos de empezar y ya estamos en la jornada 2, Dios mío, lo que nos queda, 40 jornadas, ¿no? Pero creo que todos entendemos que hay equipo y entrenador suficiente para sacar esto adelante, ¿no? Pues la verdad es que sí, Claudio es el que mejor conoce la plantilla, ya demostró el año pasado que es sacarle el rendimiento y quizá hay que hacer un fútbol más inteligente. Yo hablaba al final del partido con José Luis Arciari y eso que he dicho anteriormente que estuvo fatal y que no ha comenzado bien la temporada, pero el argentino es muy inteligente y hay que aplicar eso en el terreno de juego. Quizá hay que estar un poco más juntitos, con lo que decía Bazán anteriormente, los tres medias puntas, quizá algo sea más positivo dar un pasito atrás para luego salir en velocidad, estar el equipo juntito y tapando cualquier hueco para a partir de ahí tener seguridad defensiva y poder salir a la contra, porque el Elche tiene calidad en los futbolistas de arriba. No buscar grandes cosas, sino hacer el fútbol fácil en todo el terreno de juego y a partir de ahí pues intentar ganar los partidos. Y si sumas un punto, yo recuerdo la temporada pasada que cuando llegó Claudio se empatando con el Hércules en el Rico Pérez y contra el Alicante en el Martínez Valero, pero a partir de ahí el Elche fue creciendo, fue mejorando hasta situarse en una zona tranquila de la clasificación cuando todos estábamos con el agua al cuello que nos veíamos de nuevo en el pozo de la segunda división. Hay que ser inteligente, hay que saber a qué se juega. No hacer ninguna floritura, no buscar desesperadamente la victoria, salir el domingo como que hay que si no ganas mueres, sino que ya hay que ir poco a poco mejorando cositas. Yo creo que van a haber cambios y cambios importantes en el equipo y a partir de ahí ir mejorando. Pues eso es lo que yo creo. José Antonio, que tengáis un feliz viaje, que lleguéis bien y pronto. Estamos a punto ya. Gracias. Un saludo, Paco. Hasta luego, José Antonio. Antonio, yo creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? De que ahora más que nunca, aunque parezca poco ambicioso, hay que lanzar ese mensaje de que Claudio tiene que empezar a buscar, a fijarse en lo que hizo el año pasado y empezar de cero prácticamente. Sí, la temporada debe de comenzar. Yo creo también que ese partido en medio de Cartagena tiene mucha más importancia de lo que creemos en lo que ha pasado. Lo que ha hecho es mucho daño anímicamente. Sí, pero incluso en el primer partido, yo creo que Claudio piensa siempre dos pasos más allá y piensa a ver este equipo para que después en Cartagena tengamos esto. De alguna manera divide un equipo titular en dos, intenta hacer también varias cosas, no solamente eso que hemos hablado de lo que él pensaba que tenía que ser para el primer partido, para que haya dos equipos equilibrados. Ahora ya no lo hace. No, ahora ya no hay copa. Ahora ya no hay copa y además hay que ir con total tranquilidad. Yo creo que hay que pedir un poco de sosiego, pero para todos. Para la afición hay que tener en cuenta que acaba de empezar. Yo creo que haciendo un análisis se han hecho buenos fichajes, después hay que ver si funcionan en el campo o no, que esa es otra cosa. Es que eso es diferente. Es muy complicado, pero en principio yo creo que todos estamos satisfechos de cómo se ha trabajado, cómo se ha llevado el tema de fichajes y de lo que ha llegado al final. Tal vez hayan llegado un poquito tarde algunos fichajes, entonces son hombres que no están en plena forma todavía y con los que ya se ha contado, pero hay que ir poniéndolos poco a poco. Y que hay jugadores, por ejemplo, a mí se me ocurre ahora mismo uno, Trejo, que ayer le dio la oportunidad de salida, y me da la sensación de que ese tipo de futbolistas con mucho talento, anárquicos, diferentes, no solo el trato tiene que ser diferente, sino a la vez hay que ponerlos en momentos determinados. Yo creo que esos futbolistas crecen mucho más rápido y antes, cuando los pones en una con el viento a favor que con el viento en contra. Con el viento en contra desaparecen. Se desquician. Porque con el viento en contra lo que hay que meter es pierna y ese tipo de futbolista no es de los que mete esa pierna de esa manera. Y eso no es un problema de actitud, es su idiosincrasia, ¿no? Pero pongo el ejemplo de Trejo porque ayer quizás se veía que estaba perdido, ¿no? Era un partido de mucha dureza, de campo pequeñito, el Numancia está muy bien puesto y el Elche iba loco, ¿no? Detrás de la pelota en muchos momentos, ¿no? Y a lo mejor ese tipo de futbolistas hay que empezar a meterlos cuando, tú decías bien, el viento es a favor, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a crecer. Yo creo que ahí Claudio tiene que más que nunca ser un psicólogo y examinar bien las piezas que tiene y las que le hacen falta en este momento. Ahora mismo está claro que tiene que cortar la sangría y que tiene que ser el equipo rocoso. Básicamente es eso. Pero a mí lo que me sorprende es que no termino de entenderlo. Se ha hecho una pretemporada insistiendo tanto en la intensidad. Y en empezar bien, llegar perfectos a la primera jornada. Bueno, pues tanto en la intensidad que se paraban los entrenamientos y se decía, venga, mover. Y se entrena distinto a como se está jugando ahora. ¿Y no se puede haber presionado mucho al futbolista con que era demasiado importante empezar bien? Puede ser, yo creo que algo de presión deben de sentir los futbolistas porque quieren agradar demasiado rápido y por eso se van excesivamente hacia arriba y luego cuesta también. Este es un equipo que el último pase le cuesta darlo bien. Y este equipo se rompe fácilmente cuando el último pase no se da bien. Es como cuando pierdes un balón en un ataque, en baloncesto, en balonmano, en lo que sea. Tú lo pierdes en el ataque, tienes un contragolpe. Porque además es que están los tuyos arriba. Y aquí está pasando el Elche igual. El día del Huesca, el día del Almería al principio, el día del Tenerife al principio, veías que el Elche no llegaba arriba, le robaban la pelota y el equipo contrario salía. Tus cuatro hombres de ataque están metidos ya en la defensa contraria. Con lo que entonces salen muy fácil. Llegan al borde de tu área con el balón controlado sin ningún tipo de problema. Por eso, tiene que volver a ser un equipo rocoso. Básicamente, yo creo que es eso. Y a partir de ahí, seguir creciendo poco a poco. Sin prisa, que esto es muy largo. Portería cero. A partir de la portería cero, el equipo empezará a sumar puntos y a ganar. Por cierto, qué mala suerte para Jaime. Pues sí, el chaval no tiene fortuna. Estás esperando ese momento dos temporadas ya casi, o temporada y media, y cuatro... Sí, porque ayer en los cuatro goles, la verdad es que en los cuatro estaba... El tercero ahí puede hacer algo más. Puede hacer un poquito más, pero en los dos primeros y en el último está completamente vendido. Creo que el tercer gol, el preparador de porteros, te lo digo, es un balón que le chutan muy cerquita, casi una área pequeña, y se lo echan muy cerca de la rodilla derecha. Entonces, cuando se tira a por ese balón, yo creo que ahí... ¿Agilidad? ¿O? Las rodillas todavía. Está la lesión todavía de menisco. Bueno, de todas formas, aunque ahí pudiera haber hecho más, es un jugador que va encarando al portero completamente solo. Sí, sí, sí. O sea, el portero ahí está también vendido. En los cuatro goles está completamente vendido. Está el jugador solo con él. Bueno, pues vamos a reparar el asunto, nos vamos a ir de escaparates para finalizar, pero vamos a repararlo con una buena comida. Yo creo que vamos a quitarnos el mal sabor de boca con una excelente comida. Siento que tu niña todavía no está en el colegio. Y mañana. Tampoco. Mañana empieza. Mañana. Vamos con ellos. Vámonos. Pedimos el menú y nos ponen la comida de los nanos gratis. No me digas. Que sí. ¿Pero en dónde? El menú de los niños gratis, de la nona. Pues vámonos ya. Ahí estamos. Y si vemos que no se vienen, pues nos vamos tú y yo y nos ponen una botella de Lambrusco gratis también. O sea, los niños gratis o el Lambrusco gratis. O el Lambrusco, lo que tú quieras. Vámonos ya. Vale. Oye, otra cosa. El sábado queremos ver fútbol. ¿Cuándo juega el Elche? ¿Por la tarde? ¿El domingo? El domingo a las 5. Pues a las 8 de la tarde, con Gol TV, allí en pantalla gigante, tenemos el Madrid o el Barça. Nos hacemos una tapita, vemos el partido de fútbol en De la Nona y disfrutamos. Maravilla. En De la Nona. Tenemos fútbol. Será por comodidades. Hombre. Será por facilidades. En De la Nona. Señores, que nos vamos. Les voy a llevar también a nuestros escaparates virtuales. Gracias, saludos y buenas tardes. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante en Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante en Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. Con Net más limpio. Y ahora más servicios. Net, mantenimiento de jardines y piscinas para particulares, comunidades y empresas. Net, asistencia domiciliaria. Atención a personas mayores y dependientes. Net, limpieza y tareas del hogar. Cuidado de niños. Net más servicios. Una apuesta brillante. En limpiezasnet.com y en el 902-884477. La Alacena del Clare. Dícese del lugar donde las celebraciones de bodas son recordadas por y para siempre, haciéndolas inolvidables. Inolvidables por la elaboración y presentación de sus platos, por el encanto de sus salones. Inolvidables por el trato exquisito y porque tus invitados quedarán maravillados. Reserva ya tu boda para 2009 o 2010 en la Alacena del Flare e infórmate de lo que te ofrecemos. Así que, ¿te casas en la Alacena o simplemente te casas? La Alacena del Flare, carretera Crevillente frente Carrefour, Elche.